en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este miércoles 14 de diciembre de 2016. Como siempre, saludarte desde los estudios centrales de Teleelch en Radio Marca en el 101.4. Emitimos en la radio. Para los que nos veis en Teleelch, un saludo también. Y para los que nos veis o escucháis en nuestro portal multimedia teleelch.es, por supuesto, bienvenidos y muy buenas tardes. Lo primero que hacemos hoy es mandarle un fuerte abrazo a la familia de Pedro Martínez Martínez III, el hasta ahora secretario de la Fundación del Elche Club de Fútbol, que también fue consejero de la entidad blanquiverde, secretario del Consejo de Administración del club y que falleció ayer en Madrid, muy joven, a los 53 años de edad. Pedro Martínez Martínez III estuvo vinculado durante una década en la que desempeñó diferentes funciones en el seno de la entidad blanquiverde. La Capilla Ardiente está instalada en el Tanatorio La Siempre Viva, en Alicante. A partir de hoy a las 6 de la tarde y el jueves a las 10 se realizará el oficio religioso en la iglesia de San Pascual Bailón, en los Capuchinos, ubicada en la calle Reyes Católicos de Alicante. Desde aquí, como digo, nuestro abrazo a toda la familia de Pedro Martínez Martínez III. Y la actualidad del Elche Club de Fútbol, pues que sigue como la vida. Esto es una rueda que no para. Y hoy ha sido operado, está terminando la operación de Javier Matilla por los doctores Ripoli de Prado, junto con el jefe de los servicios médicos del Elche, César Quesada. Hoy, miércoles 14 de diciembre, esa operación en Murcia. Y a partir de ahora, pues hay que contabilizar entre 6-7 meses para su recuperación, es decir, que en el mejor de los casos podría incorporarse ya a la pretemporada de la próxima campaña, de la próxima temporada. También hoy estamos pendientes de conocer el alcance de la lesión de Pedro tras las pruebas, resonancias que se le han hecho en la rodilla al futbolista blanquiverde, al de Aspe. Los augurios hablaban, en este caso, tras una primera exploración, de una lesión de rodilla, de un esguince del ligamento de su rodilla que podría mantenerle apartado entre 5 y 6 semanas. Esperemos que no sea peor. Hoy entrenamiento a puerta cerrada. Alberto Toril no da pistas en el penúltimo entrenamiento antes del partido que los blanquiverdes van a disputar el próximo viernes 8 de la tarde, viernes 16 de diciembre, para despedir 2016, último partido del año, antepenúltimo de la primera vuelta. Hay dos dudas, seguramente Toril ya no las tiene. La primera, ¿quién será el sustituto del lesionado Pedro? Las miradas están puestas de nuevo en Liberto. Y la otra duda es el sistema. Pelayo entraría en el equipo si Toril vuelve a apostar por el 4-2-3-1. El damnificado sería Guillermo, pero, insisto, lo dejamos en duda porque hasta hora y media antes del partido no conoceremos las intenciones del técnico. A Liberto se le ve con más confianza que hace un mes, cuando no jugó ni un minuto en Almería y en una situación calcada, Pedro no jugó por sanción, pues todos esperábamos que era una de las opciones, pero Toril ya anunció aquella semana en A Todo Gol en Teleelch que veía a Guillermo con más opciones, y así fue, puso a Guillermo, algo que no salió bien. Bueno, pues esta vez Liberto se ve con más opciones de salir de inicio. Yo me siento con opciones, cada vez me veo con más opciones dentro del equipo, me siento

Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Disfruta de una noche vieja inolvidable con la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Cena especial fin de año con mariscos y pescados frescos. Carne gallega, ribeiros, albariños, cotillón. Despide el año en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 96-667-0430. El personal de Restaurante Rincón de Galicia os desea feliz Navidad. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Con Paco Gómez. Making a list. Pues estamos en plenas Navidades. Todo el mundo haciendo ya los planes para estar con los familiares, para esas comidas de empresa, para disfrutar de los amigos, para disfrutar de los partidos benéficos, que tenemos algunos buenísimos. Y también ya nos ocuparemos la semana que viene, que ya no hay liga, para ocuparnos de ese Reus Elche que tiene mucha miga, ¿eh? Porque ganar al Reus puede significar irte de Navidades con mayor tranquilidad y en la zona media-alta y a un punto de playoff, pero perder, que desde luego entraría dentro de la lógica y más viendo la evolución del conjunto blanquiverde en las últimas salidas, perder significaría marcharte pues de vacaciones. Yo creo que de manera triste, amarga, porque además podrías colocarte incluso a un solo punto de descenso. Y sería tirar por la borda pues un arranque de liga, yo diría bueno, ilusionante, que luego se ha ido torciendo, sobre todo por la debilidad a domicilio. Para ese partido, el técnico blanquiverde, que hoy ha entrenado a puerta cerrada con sus futbolistas, mañana, en el último entrenamiento, tendrá que descartar algunos hasta la lista de 18. Recordamos que hay 4 bajas seguras. Pedro, que estamos pendientes hoy de saber pues el alcance de esa lesión. En el esperemos, peor de los casos, esperemos que en el peor de los casos solo se pierda 5 o 6 semanas. Digo solo, ojalá fuese solo una semana o dos y pudiera ya estar para el día del Cádiz. Pero todo parece indicar que podría ser esa la lesión. Y espero que esa sea la peor, que no sea más grave. También pendientes de que bueno, pues los doctores Ripoli de Prado nos anuncien que la operación con Matilla ha salido perfecta, como suele ser habitual en dos de los médicos más prestigiosos del país y a nivel mundial en este tipo de cirugías y de operaciones. Tampoco está Mandy, Eldin tampoco, que no estará pues hasta dentro de un par de semanas. Son 4 bajas. Y las dudas están en saber pues qué equipo va a poner, cómo va a cubrir la baja de Pedro. Lo normal en condiciones normales, si esto no lo preguntan antes de temporada, sería utilizar a un tal Hugo Fraile, que es el hombre que se fichó precisamente ya en el mercado de invierno para ser un hombre importante en esa banda, y no lo ha sido. Ahora mismo que Pedro no está, sería lo normal, pero ¿por qué todas las miradas están en Liberto? Pues porque Liberto pues no se lesiona, está enchufadísimo y pide paso. Y cada minuto que juega todavía aporrea más, y permítaseme la expresión, un poco chabacana, la puerta de Toril. Él hoy nos ha dicho que no, pero yo creo que él tiene el temor de que, como a otros futbolistas, se le acabe etiquetando como jugador revulsivo. Por su velocidad, sale cuando las defensas están cansadas, y su desparpajo, pues es un hombre que revoluciona los partidos. Y la verdad es que, en ese sentido, ahí le está dando buen rendimiento a Toril. Pero claro, no nos podemos quedar con eso. Queremos saber si este futbolista es algo más que un revulsivo, si es un jugador para 90 minutos, si tiene tablas, si tiene pozo y si tiene recorrido físico para aguantar todo el partido, o si aguanta 70, que sean a un muy buen nivel. Por tanto, en Almería no lo hizo Toril. Prefirió poner a Guillermo en esa banda. La cosa le salió mal. Cada vez que ha puesto a Guillermo en una banda, día de Lugo y día de Almería, fracasos. Lo aprovechará en esta ocasión, elegirá a Liberto, aunque ello conlleve cambiar a Hervías en la derecha. Yo me la jugaba, desde luego. Incluso Liberto a pierna cambiada, no pasa nada. Si Liberto tiene claros los conceptos, que también tiene que tenerlos, de echar una mano atrás a nivel defensivo, aunque está claro que es un jugador de corte ofensivo y así tiene que ser un extremo, pero no puede olvidarse de que también tiene que ser solidario con su compañero, con el lateral. Juegue la izquierda o juegue la derecha. Esa es la duda que le asalta a Toril. El día que le preguntamos, cuando vino a Tele-Elche a todo gol, esa semana Pedro no podía jugar por sanción. Y le preguntamos, ¿Liberto será? Dijo, hombre, es una opción, pero hay otra mejor, que es, para él, claro, que es Guillermo, que tiene más experiencia. Bueno, yo lo de más experiencia en banda, Guillermo, no lo veo. Y ya hemos visto que los dos partidos que lo ha puesto, pues no. Y no porque él no quiera, sino porque no son sus condiciones. Es que el fútbol está inventado, es que cada uno rinde mejor en su posición. Después de aquello que no jugó ni siquiera los minutos de la basura, yo creo que Liberto se quedó muy tocado, no lo hizo Toril porque no quiere cambiar a Pablo Hervías de banda. Ahí sí le doy la razón. Cuando algo funciona, y funciona muy bien, lo mejor es no tocarlo. Y Pablo Hervías es un futbolista, es un puñal por la izquierda. Pablo Hervías, que ya nos reconocía esta semana, que está convencidísimo de que va a jugar en Primera División la próxima temporada, así que vamos a aprovecharlo. Ojalá sea en el Elche. Cambiar a Pablo Hervías a la banda derecha creo que no es una buena solución si no tienes otra posibilidad. Este puede ser el caso. ¿No tienes otra posibilidad? Desde luego, natural no, solo te quedan dos hombres de banda. A menos que eches mano, insisto, de un tal Hugo Fraile, que hasta el momento, pues, por las lesiones o por lo que sea, no lo ha utilizado prácticamente. Y Hervías en la derecha no es manco. El otro día le puso un gol a Pedro de cabeza, que la sacó el portero, todavía no sé ni cómo la sacó. Y luego también el gol de Nino también lo pone Hervías. Y eso que en la derecha no está tan cómodo como en la izquierda. Por eso digo que podría ser que esta semana sí lo hiciese o que incluso se arriesgase con Liberto en la derecha. Aunque insisto que el cambio natural podría ser Hugo Fraile. Pero ahora mismo vemos el rendimiento de uno y otro y lo conectado que está uno y otro, y creo que no hay color. Y la otra opción, la otra duda que maneja el técnico, es si seguir con dos delanteros o volver al 4-2-3-1, con lo que Alex y Dorca jugarían por delante de la defensa, y en la media punta estaría, en ese tribote, Pelayo. Veremos qué hace el técnico. Esperemos que elija la mejor opción. Le preguntábamos a Liberto si esta semana se veía ya, bueno, pues con más opciones, se veía titular. Yo me siento con opciones, cada vez me veo con más opciones dentro del equipo, me siento con más confianza que en la que me está dando el míster, pero bueno, al final la última decisión la tiene el entrenador. ¿Cree que está aprovechando los minutos que le están dando? Bueno, yo creo que cada semana, cada minutos que me da el míster, pues creo que los aprovecho. Creo que el otro día me salió buen partido contra un equipo como es el Getafe, y tengo que seguir trabajando para cuando crea oportuno el míster, pues ojalá sea el viernes, pues estar en condiciones. Se le preguntaba también si, bueno, el otro día la verdad es que salió y a Damián Suárez lo volvió loco en esas tres o cuatro cabalgadas que intentó por su banda, por la izquierda, la derecha de Damián. Le preguntábamos si luego se saludaron y qué se dijeron. No, después del partido nos saludamos, ya lo conocía de su etapa en el Elche, que coincidí con él en tres o cuatro entrenamientos que estuve con él. Y bueno, me saludó bien y hicimos un par de bromas, que eso ya queda dentro del vestuario. Y hablando de compañeros, ayer se le preguntaba a Edu Albácar, que parecía que le había hecho una bronca a Liberto en el tramo final del partido por corregir una posición. Edu Albácar lo negó una y otra vez, dijo que él jamás ha metido una bronca a un compañero, que una cosa es pegar un grito porque hay que corregir una posición y otra es pegar una bronca. Y hoy se le preguntaba precisamente este tema a Liberto. ¿Hubo o no hubo bronca? Ayer a mí Edu me comentó algo de eso y nada, yo negarlo eso es falso. A mí Edu, como cualquier jugador, me chilla dentro del campo para corregirme, para ayudarme. Yo me fijo en él y en ningún momento me chilla despreciándome. Me chilla para corregirme, además en el estadio hay gente animando y no se oye, hay que chillar para poder oírnos, y me estaba indicando en cualquier jugada un movimiento que tenía que hacer y no hay más. Claro. Sí, en ningún momento yo, si tengo que decirle a alguien algo, se lo diré y ya está. Después en el vestuario, si hay algún reproche o algo que nos haya sentado mal, se lo dirá, pero en ningún momento me lo sentí así. ¿Qué ha cambiado desde el día de Almería, donde era una situación prácticamente calcada? Pedro no iba a estar, en este caso por sanción, y las miradas iban buscando a Liberto, aunque, insisto, Toril ya desde principio de la semana despejó las dudas, dejando claro que iba a poner antes a Guillermo. ¿Qué ha cambiado para que ahora tenga más confianza, piense que sí puede ser titular? Que desde Almería he tenido más minutos y yo creo que puede llegar el momento en que yo pueda jugar de inicio, pero te repito que es decisión del míster, yo estoy a su disposición. Cada vez me siento con más confianza dentro del equipo, un poquito más importante por los minutos que estoy jugando. Y bueno, la decisión la veréis mañana si os lo dice el míster. Pues veremos si el míster lo dice, pero insisto, yo creo que es más un tema de bandas. Es decir, que Liberto, si fuera diestro, no tenía ninguna duda de que iba a jugar. Pero al ser zurdo, tiene la duda. ¿Ponerlo a pierna cambiada o pasar a Hervías a la derecha, que no le gusta tanto ni a Toril ni a Hervías? Ese es, yo creo que el principal hándicap que tiene en este sentido Liberto. Reconoce Liberto, estábamos hablando de que ahora tiene más confianza, y le preguntamos si teme que se le etiquete pues como un futbolista revulsivo. Ayer a mí Edu me comentó... Esta no es la respuesta, evidentemente. A ver si es esta. Que desde Almería he tenido más minutos y... Esta tampoco. Vamos a por la siguiente. Que desde Almería he tenido más minutos y yo creo que ahora... Pues vamos a ver si ahora acertamos. ¿Teme que se le etiquete como un jugador revulsivo? Sí, porque soy el primer cambio, o sea, he sido el primer cambio. Pues tampoco, hoy estamos fenomenal. Esta respuesta corresponde a si tiene ahora más confianza que en el último mes, porque, bueno, él reconocía que está siendo prácticamente siempre el primer cambio. Sí, porque soy el primer cambio, o sea, he sido el primer cambio estos dos últimos partidos, me está dando bastante confianza, 20-25 minutos, yo estoy en el equipo para aprovecharlos, tanto 20, 30, 50 como 5 minutos. Al final, ahí, cada vez que uno entra al campo, hay que dejarlo todo para demostrarle al míster que estoy a su disposición y de cara al siguiente partido. Ahora sí. Vamos, pues se resistía a responderme a esta pregunta. ¿Teme que se le etiquete como jugador revulsivo? No, yo creo que se me catalogue como un jugador más, ¿no? Que entra como un sustituto, como puede entrar otro jugador que aprovecha los minutos cada vez que se lo dan y que está esperando la oportunidad para cuando el míster se la dé. ¿Y lo de jugar en banda derecha, cómo lo ve? Yo mi posición ideal es la banda izquierda, pero ya se lo he dicho en algún momento al míster que por la banda derecha también he jugado algún partido y la verdad que me siento también cómodo. Yo creo que, bueno, lo veríamos a ver, pero yo creo que sí que daría rendimiento. ¿Sería una decepción no ser titular? Nada, otra vez me hiciste la misma pregunta, creo, contra la Almería y te contesto lo mismo. Soy joven, yo estoy aquí para aprender de los jugadores. Creo que sí que tengo un poquito más de opciones que contra la Almería, por más que nada por los minutos que estoy teniendo, por la confianza depositada. Y, y bueno. Claro. Y bueno, vale. Toril, eso sí, también él es consciente de que tiene que ser solidario y echar una mano atrás. Claro, los jugadores de banda no paramos, tenemos que ir para abajo, tenemos que ir para adelante. Al final tenemos que tener un buen físico para a la hora de ayudar al lateral izquierdo que juegue y después para ir hacia adelante. El Reus. Bueno, yo me he enfrentado al Reus un par de veces y la verdad que es un campo bastante complicado, un campo pequeño donde la gente aprieta y donde, por ejemplo, sus laterales juegan muy altos y donde tendremos que tapar líneas de pase para que no nos puedan atacar con facilidad. ¿La clave para ganar? No, pues salir a ganar, ¿no? Salir a presionar al rival, estar tranquilo, no cometer errores y llevar el partido a nuestro terreno. Así de fácil. ¿Qué falta para dar el paso al frente para que el Elche por fin luche de tú a tú con los mejores? Pues, a ver, yo creo que se está mirando demasiado el encadenar dos victorias seguidas, ¿no? Yo creo que el trabajo está, lo que pasa que no tenemos quizá esa suerte o como la queréis llamar, fuera de casa de la que tenemos en casa. Y bueno, y a ver si este viernes llega la victoria. Le preguntábamos por Hugo Fraile, que en teoría es el recambio natural de Pedro. ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve como competencia? ¿Está físicamente bien? ¿Lo ve enchufado? Hugo Fraile es un compañero más que trabaja sin duda en los entrenamientos para estar también de inicio y al final es la decisión del míster quien la tendrá que tomar. ¿Lo ve ya para...? Sí, yo como cualquier compañero, yo los veo para jugar a todos porque entreno con ellos, entrenan a una intensidad brutal todos, entrenamos a una intensidad muy buena y cualquier jugador está capacitado para jugar. Pues si Hugo Fraile está entrenando a tope, lleva varias semanas ya entrenando a tope tras su última lesión y esta semana no juega, evidentemente es un futbolista con el que no cuenta Toril. Era un futbolista llamado a ser importante este año, pues como Eldin, habló de los que no están teniendo suerte con las lesiones. Pero bueno, Eldin se volvió a cascar, en el caso de Hugo Fraile, que también tuvo la última lesión, ya está recuperado y está entrenando con normalidad, está entrando en las últimas convocatorias, pero la verdad es que Toril no lo mete ni en los últimos minutos. Evidentemente por algo será. Y esta semana debería ser su semana. Para apretar los dientes, para poner las cosas difíciles a Toril. Bueno, veremos a ver si al final incluso nos sorprende y es Hugo Fraile el que juega. Aunque, insisto, no da esa sensación. Sobre el Reus, para ganarle al Reus habrá que salir con el colmillo afilado. Sí, sí, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Sobre todo los primeros 15-20 minutos de cada partido tenemos que salir concentrados porque sabemos que en los campos fuera de casa los equipos apretan. Y tenemos que estar, como te digo, concentrados para que no nos sorprendan y nos vayamos de cara en un 2-0, por ejemplo. Y tenemos que estar intensos también en defensa y juntar las líneas todos. ¿Está de acuerdo con lo que dijo ayer Edu Albacar, de que hasta que no les meten un gol no están reaccionando? De acuerdo, eso parece, que hasta que no nos meten uno o dos goles no reaccionamos, ¿no? Y eso sí que es un fallo nuestro que no debe ser así, tenemos que estar concentrados y salir desde el minuto cero como si fuéramos 0-0, que es en realidad como empieza el marcador, y nada, y salir intensos. ¿Considera el Reus la sorpresa del campeonato? Sí, el Reus es un equipo que acaba de ascender a Segunda División A. Es un equipo de la categoría. Sabíamos que sorprende, quizás sorprenda, pero es un equipo más y bastante difícil. Como te digo, el campo para mí es un campo complicado porque es pequeño y a nosotros quizá los campos pequeños no nos vengan bien. Pero bueno, el Reus está ahí arriba y nosotros saldremos a por todas a intentar contrarrestarles. Y la importancia del partido, porque es un partido clave. No es lo mismo despedir el año, marcharte de vacaciones, estar dos semanas sin fútbol, con una victoria y lo que ello supondría, tranquilidad, verse cerquita del playoff, que con todo lo contrario, con una derrota. Eso sería empezar ya a caminar por el alambre de la zona del descenso. Un empate, bueno, sería un mal menor, sería tres semanas consecutivas sin ganar, despedir diciembre sin ganar, aunque bueno, fuera de casa no perder contra un rival potente, porque ahora mismo el Reus lo es, y teniendo en cuenta la debilidad del Elche a domicilio últimamente, pues insisto, sería un mal menor ese empate. Pero a priori, a mí me parece un partido absolutamente clave, hay que ganar. Sí, pues daría paso a ponernos con 26 puntos y la verdad que estar un poquito más tranquilos de cara a las vacaciones y volver con más confianza aún de cara a la semana que tenemos en casa. Que, o sea, para mí el partido del viernes es un partido clave porque es que son tres puntos muy importantes que nos dan ese pequeño saltito también de cara a irnos tranquilos de vacaciones. Pues partido importante el próximo viernes a las 8, desde las 7 y media. Te lo contamos como siempre aquí en la sintonía del deporte, la del 101.4 Teleelche en Radio Marca. Por cierto, conocemos ya el primer partido de la segunda vuelta, jornada número 22. Arranca la segunda vuelta el Elche en Madrid, en Vallecas, contra el Rayo Vallecano de El Pipo Baraja. El sábado 21 de enero a las 6 de la tarde. Por tanto, conocemos ya los tres primeros partidos de 2017. Recordamos, Elche-Cádiz, domingo 8 de enero a las 6 de la tarde aquí en el Martínez Valero. Y luego dos salidas consecutivas. Último partido de la primera vuelta, Oviedo-Elche, el 14 de enero, sábado a las 6. Y primer partido de la segunda vuelta, de nuevo a domicilio en Vallecas, Rayo-Elche, el sábado 21 a las 6, como digo, contra el exentrenador blanquiverde, el Pipo Baraja. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche. Junto a nuestras antiguas instalaciones. Este viernes, a partir de las 7 y media de la tarde, en Teleelche, en Radio Marca, ¡Marcador! Vive el partido Reus-Elche con el equipo de Marcador. Dirige Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Construcciones Hortelano e Hijos, Novo Center, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Macro, Premium Sport Café, Talleres Enrique Manzano, ASO Ascensores, Yersana Herboristería, Food Coach 10, Paquito Rentacar, Lotes Navideños Eslava 43, Domo Segur, Autosuspensión Eduardo, Global Net, Juan Agulló Citroën, Bodegas Amorós, Neumáticos Lucre, La Osa Jardineros, Masini Cars, Ipo Networks, Internet y Telefonía, Punto Penalti, Romautos Concesionario Mazda y Material Escano. Recuerda, este viernes desde las 7 y media de la tarde, ¡Marcador! Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. ¿Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, no? ¡Presidente! ¡Presidente! Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? ¿Por qué no te haces el mejor regalo de Navidad? En Serrauto están liquidando el stock de 2016 para darle la bienvenida al 2017. Aprovecha los mejores precios del año para llevarte tu SEAT. No dejes pasar esta oportunidad. Son unidades limitadas. Estas Navidades, tu regalo está en Serrauto. Concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Saboreando ya el aroma de la Navidad, con un Elche Club de Fútbol que mañana viaja a Reus, un campo donde nunca ha jugado y donde esperemos, ojalá consiga allí una victoria. Por cierto que la Federación de Peñas y Viajes Misol han organizado este último desplazamiento. Recordamos que el pack vale 35 euros, 15 euros la entrada, que se entregará a la llegada a Reus, y 20 el billete de autocar. Este pack de viaje y entrada se puede comprar en las oficinas del Estadio Martínez Valero. La salida será el viernes a las 8 de la mañana desde el fondo norte del estadio. La vuelta a la conclusión del partido, si es que finalmente hay un número suficiente para la salida del autocar. El Elche es duodécimo con 23 puntos, el Reus es sexto, marca zona de playoff con 27, aunque bien podría ser perfectamente cuarto, porque el Cádiz, cuarto, próximo rival del Elche en el Martínez Valero, ya el año que viene, también tiene 27 puntos. Recordamos, Cádiz, Lugo y Reus, cuarto, quinto y sexto, tienen 27 puntos. Por tanto, si el Elche gana, tiene muchísimas posibilidades de quedarse a un punto de playoff, porque evidentemente todos no van a sumar. El Reus, ojo, porque es el rival que menos goles ha encajado junto con el Levante. Este es el equipo más difícil de hacerle gol. Solo ha encajado 14 goles, un equipo recién ascendido, en 18 partidos. Bien, es cierto que tampoco marca muchos, 17, pero es un equipo equilibrado. Lleva un más 3, 17 a favor, 14 en contra. El Elche, por ejemplo, es el tercer máximo goleador, lleva 26 goles a favor, pero también, o sea, lleva 9 goles más que el Reus, ha marcado, pero también le han hecho la barbaridad de 12 goles más. El Elche es también el tercer equipo más goleado, lleva 26 en contra, lleva un más 0, 26 a favor, 26 en contra. Es decir, que el Reus es mucho más seguro defensivamente hablando. Un Reus que en casa ha ganado 3 partidos, ha empatado 4 y ha perdido 2. Allí ha marcado el Reus 8 y ha encajado 7 goles. Los resultados que el Reus ha conseguido allí, pues las victorias: ganó 1-0 al Cádiz, ganó 2-1 al Lugo y ganó 1-0 al Nastic de Tarragona. Los dos equipos que allí han conseguido vencer, el Córdoba venció por 1-2 y el Levante venció por 0-1. Y los 4 empates, pues allí empató el Tenerife a 0, el Rayo Vallecano a 1, el Numancia a 1 y con idéntico resultado acabó en tablas el partido del Mirandés. Por tanto, son los resultados que ha registrado el conjunto catalán, que está a 12 kilómetros de la capital de Tarragona, y que va a recibir el domingo al conjunto, el viernes al conjunto ilicitano. Bueno, pues el equipo mañana realiza último entrenamiento y luego el técnico dará lista de convocados para partir rumbo a Reus, llegarán por la tarde. Y lo dicho en titulares, Hummel, la marca danesa que finalmente parece que tiene todas las papeletas para ser la elegida por el club para vestir las próximas 4 campañas al Elche Club de Fútbol y a todos sus equipos. Recordamos que ahí estuvieron, además de Kelme, que es la que ha venido vistiendo al club en los últimos 3 años. Primero, tras Acerbis, vino Kelme. Y en ese casting estuvo incluso Adidas. Umbro, que es la que ha estado ahí pues pugnando hasta el final. Y veremos si finalmente se deciden por Hummel. Lo vamos a dejar aquí. Mañana más, aquí en Elche en Punta. Como siempre, un placer. Que pases feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.